Capítulo 25, parte 1 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un vagón de ferrocarril de Eduardo Zamacois. Mi biografía, toda mi biografía, como si el destino la hubiese dividido a hachazos, ofrece los aspectos más incongruentes y separados. Junto al fragmento ligero y azul, el capítulo rojo, al lado del episodio sentimental o picante, la palidez torva del drama. Durante aquel último cuadrienio, yo había empezado a aburrirme un poco. Hallaba mi vivir demasiado uniforme y achacaba esta escasez de emociones a mis años, que iban siendo muchos. «La aventura ya no me quiere», discurría yo en mis soliloquios, constelados de melancolías y de recuerdos. Y daba por definitivamente acabado el libro de mi vida, cuando la terrible y divina musa de los ojos de Esmeralda, la que con sus sorpresas envejeció mis miembros de hierro y caoba, tornó a mirarme y, de qué modo y con qué fuerza trágica. Es una página bermeja y ardiente como un folletín. Estábamos en Madrid, y las manecillas de reloj luminoso, ojo de la estación, que preside el vaivén de los trenes, iba a darnos la orden de partir. Eran las 10:08:15. Todos los coches, apretados fraternalmente unos contra otros, esperábamos la señal. Teníamos encendidas las luces, la calefacción alta, los frenos bien graduados, las ruedas engrasadas y prontas al movimiento. La quisquillosa resoplaba prepotente y el latir de sus ijares estremecía el convoy. Un viento frigidísimo barría los andenes, casi desiertos, pues era día de difuntos y en fecha tan señalada y que entraña, al decir del vulgo, cierto maleficio, nadie quiere viajar. Los huéspedes del expreso no llegarían en total a 40. Mejor. Vayan estos viajes relativamente descansados, en alivio y desquite de aquellos en que la aglomeración de forasteros y de equipajes nos obligan a transportar, a cada uno, 7 y 8 toneladas de peso. A la hila del tren, una voz lenta pregonaba: «¡Almohadas de viaje!». Y era su cadencia tan monótona, tan lánguida, que invitaba a dormir. De mis compartimientos, 3 estaban vacíos. En otro había un matrimonio cincuentón y de empaque burgués, al que la presencia de varios parientes que fueron a despedirle retenía asomado a una ventanilla. Especialmente en invierno, estos saludos me molestan mucho porque me enfrían. Además, son de una hipocresía repugnante, pues en la generalidad de los casos, todos, así los que se quedan como los que se van, desean separarse. Ya se dijeron cuanto necesitaban decirse. Ya varias veces se estrecharon las manos y el tren no sale. ¿Qué hacer? «Pero, márchense ustedes», suplican los viajeros. Los otros responden: «De ningún modo». «Nos da pena verles ahí. Están ustedes molestándose». «No es molestia, es placer». «¡Cuánta amabilidad!». Las frases hechas, los lugares comunes de la cortesía y de la emoción, van, vienen. El protocolo de las despedidas ordena que, en un momento determinado, las cabezas varoniles se descubran y los pañuelos salgan del bolsillo para saludar y los ojos se nublen de tristeza. Y para que este cuadro surta el efecto conmovedor y apetecido, indispensable será que el convoy arranque. También las siguientes recomendaciones parecen absolutamente necesarias. «Tengan ustedes buen viaje. No dejen ustedes de telegrafiar. No se lo perdonaríamos. Ya saben que pueden disponer de nosotros». «Sí, sí, muchas gracias. Hasta la vuelta». Ah, cuando considero de mezquino valer de los hombres, sus falsedades, sus perjurios, sus tracerías y el eterno carnaval de sus almas, siento tentaciones de descarrilar. A la hora exacta, el jefe de la estación dio la salida al expreso, silbó la locomotora y partimos. Espantosa noche. La lluvia había formado grandes charcos entre los rieles y apenas dejamos atrás la marquesina que guarece los andenes, un furioso huracán de nieve nos envolvió. Por dicha, nuestro visitador en ruta cerró pronto una portezuela del coche cama inmediato que había quedado abierta y por la cual penetraba una abandabalada manga de aire que iba helándonos a todos. El vagón que corría delante de mí y al que apellidábamos el pez por lo ligero se quejaba de un eje. Yo lo oía chirriar. Eso es, hícele observar, un poco de frío. Apenas llevemos rodando un rato y entres en calor, se te pasará. Habíamos traspuesto las estaciones mínimas de Vallecas y Vicálvaro y las amenas praderas de San Fernando, y ya veíamos acercarse las luces tristes y diseminadas de Torrejón. Pasado Alcalá, la Quisquillosa aceleró su correr y la calefacción aumentó. ¡Qué delicia! Aquellas oleadas de vapor eran para nosotros lo que para el caminante aterrido un vaso de alcohol. El eje de mi compañero cesó de dolerse. ¿Mejoras? Averigüé. Sí, repuso, ya estoy bien. Pues tira, hermano, porque el viejo es un maula y de no ayudarme tú no podré con él. Hizo lo que yo le pedía y se lo agradecí. Era fuerte y bueno y más joven que yo, con lo que declaro que me aventajaba en punto a lealtad y buena fe. Vivir es malearse. Los andenes de Meco y Azuqueca huyeron de nuestro lado como sombras. En Guadalajara hicimos, según costumbre, un alto de 5 minutos y seguidamente salimos para Fontanar. El dining car había apagado sus luces temprano, pues el pasaje, malhumorado, cenó deprisa, que nada acorta tanto la duración de las sobremesas como la melancolía. Los escasos inquilinos de los vagones camas también mostrábanse soñolientos. En los coches de mi clase, los largos tránsitos aparecían desiertos y fantasmales, sacudidos por la marcha crepitante del convoy. Pasaron las estaciones de Junquera, Humanes, Espinosa, Jadraque, Matillas, y en Sigüenza, La Vetusta, recogí un viajero. Distinguí su silueta mucho antes de que llegásemos a la estación, pues en el andén solitario no había más persona que la suya. Era un hombre como de 30 años, bien vestido y de gentil presencia, y advertí una nerviosidad, una precipitación de fuga, en su modo de ganar mi estribo y abrir la portezuela. Aquel individuo, evidentemente, huía de alguien. Sus pupilas fulgían como la del bello Raúl, como las de Domió, como las de Cardini, el italiano. Ya en el pasillo, bajó un cristal y sacó la cabeza, observando espaciosamente a un lado y otro, cual receloso de que alguien hubiera subido al convoy, y así, en esta actitud de vigilancia implacable, permaneció hasta que dejamos la estación y comenzó a ser procelosa la velocidad de nuestro correr. Entonces buscó uno de mis departamentos vacíos, y un gesto que hizo y el suspiro que se le escapó de la garganta me descubrieron su satisfacción de hallarse solo. Reducíase su bagaje a un maletín pequeño que colocó en la red y a un portamantas cuyas correas empezó a deshebillar. Sin razón, y acaso por obra sigilosa de un presentimiento, esto lo razoné más tarde, redujeron mi curiosidad a esclavitud la lozana juventud de mi huésped, la vivacidad de sus grandes ojos novelescos, la abundancia de sus cabellos negros y naturalmente ondulados, la sólida complexión de su espalda y la elegante anatomía de sus manos y de sus pies. «He aquí un hombre», medité, «con quien el amor no debe ser esquivo». Apareció el interventor y pude enterarme de que el nuevo viajero iba a Barcelona. Al quedarse solo, el desconocido extinguió las 2 luces del compartimiento, cerró la puerta y corrió todas las cortinillas. Hecho esto, se acomodó en un ángulo, arrebujóse en su manta y alargó ambas piernas sobre el asiento. Volvió a suspirar, como quien sufre una pena o un temor secretos, y apagó en mi cenicero el cigarrillo que estaba fumando. En la oscuridad, su figura desapareció casi por completo. Únicamente sus botas de charol, flameantes, bien lo recuerdo, recogían no sé qué vagarosa claridad que llegaba a ellas desde el pasillo, y yo las veía fosforear en la tiniebla como azabaches. ¿Quién era aquel tipo? ¿Qué interés podía haber en su vida? Le comparé con don Rodrigo y le juzgué, incontestablemente, más hermoso que el amante de Raquel, pero también menos distinguido, porque era menos raro. Minutos después le oí roncar sonoramente y yo mismo, traspuesta a la estación de Arcos, me quedé dormido. Muchas veces los viejos vagones, con nuestra inveterada costumbre de rodar en traílla y la seguridad de que la locomotora cuida de nosotros y no nos dejará equivocar la ruta, caminamos inconscientemente, y es este automatismo lo que nos permite ratos sabrosos de duerme-vela. Una voz que gritaba «¡Alama! ¡Un minuto!» Interrumpió a medias mi reposo, pero la quisquillosa recobró su marcha y mis poros, mal despabilados, volviéronse de nuevo impermeables a la sensación, y mi conciencia tornó a inmergirse en las negruras insondables del no pensar. Mucho tiempo transcurrió antes de que un pregón y una ruda presión de los frenos me despertasen. Por añadidura, mi vagón zaguero, el viejo, acababa de darme, al detenerse, un fuerte encontrón. Sin duda iba dormido. Reconocí la estación de Calatayud, callada y horriblemente triste bajo un abundantísimo aguacero. Ni un ruido. El jadear de la máquina desgarraba el silencio y turbaba como el latir de un corazón. Al mismo tiempo, me pareció ver una sombra que trepaba al último, primera, por el lado de la entrevía, lo cual me demostró que quien fuese cuidaba de no ser visto y acaso intentaba viajar sin billete. Media hora más tarde llegaba a mí con pasos aduendados y por el tránsito que me ligaba al viejo una mujer alta, de líneas esbeltas, que disimulaba sus facciones bajo un alucinante manto negro. Un extraño soplo trágico la animaba, la precedía, la vi adelantarse por el corredor y unos segundos pude admirar sus manos blancas, la energía aguileña de su rostro y el nimbo leonino que cedían a su frente sus cabellos dorados, unos cabellos encrespados y magníficos, calientes y luminosos como hilos de sol. Brillaban con resplandor propio, vivían. No recuerdo haber visto nunca otros más bellos. La desconocida detúvose ante mi primer departamento, cuya puerta descorrió suavemente. Encendió una luz, miró rápida y sin ruido volvió a cerrar. En el departamento contiguo hizo lo mismo. Abrió la puerta, asomó la cabeza, esquivóse de nuevo. Era evidente que buscaba algo. De repente asocié aquella pesquisa a la figura del viajero que subió a mí en Sigüenza. «Le busca a él», pensé. Y tuve miedo, pues adiviné que algo siniestro iba a consumarse. Sobresaltando, llamé la atención de mi compañero. «Escucha, viejo, y ayúdame a salir de dudas. ¿Has visto pasar a una mujer alta, vestida de negro?» «Sí», subió al tren en Calatayud por la parte de la entrevía. «La misma, como si viniese huyendo». «Exacto», exclamé. «Todo eso lo pensé yo». En el último vagón permaneció un buen rato, pasó después al otro y luego a mí, donde el interventor la pidió el billete. ¿Llevaba billete? Hasta Barcelona. En mi pasillo aguardó a que el interventor se fuese y entonces registró uno a uno mis departamentos. Tiene cara de loca. Después se marchó. ¿Sabes dónde está? Aquí. ¿Contigo? Sí. ¿Qué hace? Busca. La dama enlutada, efectivamente, proseguía su investigación, y en el tránsito solitario y bajo el claror pálido y trepidante de las lámparas, su silueta cobraba una virtud fantasmal. En su rostro lívido, sus ojos negros tenían la expresión del drama. El destino, lo inevitable, miraban con ellos. El viejo, intrigado, me preguntó. ¿Se fue ya? No. ¿Qué hace ahora? Busca. Calla. Déjame ver. La misteriosa desconocida empujaba en aquel instante la portezuela del departamento donde el viajero de Sigüenza, le designaré así, dormía. ¡Oh, si yo pudiese podido despertarle! Fueron unos segundos espantosos, uno de esos momentos en que nos parece oír a la muerte caminar de puntillas y dentro de nosotros toda nuestra alma acongojada adquiere el perfil de una interrogación. La intrusa apenas se encendió, tornó a apagar y, favorecida por la claridad del corredor, avanzó. Su brazo derecho extendido, que ahora bajo el manto, parecía una enorme ala maléfica, esgrimía un puñal cuya hoja limpia pintaba en la penumbra un sutil triángulo de luz. Agachóse para mejor ver y ahogando el aliento. Adelantó la cara, en cuya lividez eucarística los labios temblaban. Luego, con recio ímpetu, apoyó su mano izquierda en la boca del durmiente, para a la vez que le impedía gritar y le tapaba los ojos, obligarle a echar la cabeza hacia atrás. Y cuando le tuvo así, mudo y cegado y con la garganta bien de manifiesto, de un solo golpe cruel, le degolló. Hundióse el cuchillo hasta la cruz, y al salir por la herida brotó un chorro caudal de sangre, purpúreo y ancho como una lengua. Segura de haberle matado, la homicida, con repentina presencia de ánimo, enredó al alfiler que brillaba en la corbata del finado un largo cabello negro que preparado tenía con este objeto. Tiró el arma a un rincón y escapó. Al llegar al término del pasillo penetró en el cuarto tocador, se lavó las manos y volvió a salir. Nadie la había visto. Sin perder instante, abrió mi portezuela correspondiente a la entrevía, bajó al estribo y saltó a tierra fácilmente, pues íbamos llegando a la estación de casetas y el convoy corría a menos de un cuarto de marcha. Sentado, el occipucio apoyado contra una de mis cabeceras, la víctima, lívida y bermeja a la vez, no se había movido. A su alrededor y como nimbando su blancura mortal, todo parecía tinto en sangre: el diván, el respaldo, la alfombra. La presencia de aquel cadáver, cuyo rostro de minuto en minuto era más blanco, me causaba indecible terror. Añádase a esto la sensación de la sangre que me empapaba y rápidamente iba enfriándose. Sentía miedo, pena y también un poco de asco. En los primeros instantes solo compadecía al hombre. Luego, dime a meditar en la matadora y a tener piedad de su dolor. ¿Qué desesperada historia se había desenlazado allí? ¿Y aquel cabello negro? ¿Con qué objeto fue enredado en la corbata de la víctima y a quién perteneció? Instintivamente, mi conciencia hidalga poníase de parte de la mujer y votaba en favor suyo. Cuando ella se decidió a segarle la garganta, pensé, es porque antes él, a mansalva, la habría acuchillado el corazón. Entre amantes, una puñalada es muchas veces la liquidación de una deuda. Apenas el expreso salió de casetas, referí al pez y al viejo lo ocurrido, y aquel tanto se asustó con la idea de que un muerto le seguía que comenzó a cabecear y a querer zafarse de mí. Un buen tironazo que le administré para castigarle le devolvió el juicio. No se enfadó por ello. «Está muy pálido el cadáver», balbuceaba. «Mucho. Parece de cera. Parece también que el rostro se le ha enflaquecido». «¿Y frío? ¿Notas tú que está frío?» «Sí, el frío de su carne es, por instantes, mayor. Rato hace que traspasó sus ropas y empezó a invadirme. Ahora me penetra y llega muy hondo dentro de mí. Es horrible». La noticia corrió velozmente de punta a punta del convoy, y los datos aportados por mis compañeros ratificaron cuanto momentos antes el viejo me había dicho. La desconocida emprendió su trágico éxodo agarrándose a uno de los estribos del último vagón, en cuyo cuarto lavabo estuvo encerrada más de una hora, de lo cual nuestro camarada coligió que aquella mujer, no obstante su bonísima traza, escondía un misterio. Después dejó su escondite, hojeó todos los departamentos y pasó al segundo coche, donde hizo lo mismo. «Yo, cuando la vi adelantar por mi pasillo», exclamó el viejo, «tan alta, tan delgada y envuelta en aquel largo manto negro, entre cuyos pliegues los ojos la relucían como linternas, pensé que la muerte había entrado en mí». «Y era cierto que entraba», comenté, «porque el amor y la codicia son las dos sonrisas de la muerte. Cuando la muerte no quiere asustar a los hombres, y sí, solo perderles, se hace dinero o se hace mujer». Fin del capítulo 25, parte 1.